Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. ¿Qué tal se encuentran hoy, queridas audiencias, que nos permiten llegar a ustedes con el programa semanal Cuatro Patas? Les saluda Ana a nombre del colectivo Itzcuintli. Esta emisión, la número 152, está dedicada en la sección Los perros de Pavlov a conmemorar el Día Internacional de los Animales sin Hogar, que este año 2023 corresponde al 19 de agosto. Pues desde que fue instituida por la Sociedad Internacional de los Derechos de los Animales en 1992, se considera el tercer sábado del mes de agosto para llamar a la reflexión sobre la problemática que enfrentan los perros y gatos abandonados, que finalmente también repercuten en los seres que interactuamos con ellos. Recuerden que cuando animales de compañía son echados a la calle o al monte, sobreviven los más fuertes y se convierten en animales ferales. Los perros, por ejemplo, llegan en ocasiones a ser jaurías peligrosas para los animales de otras especies, incluso los humanos. Y en el caso de los gatos, su proliferación puede llegar a poner en riesgo a poblaciones de otras especies animales con el consecuente desequilibrio de los ecosistemas. Ya hemos hablado en otros programas de estas situaciones, pero hoy tenemos una voz invitada en la primera sección para platicarnos de una propuesta al alcance de todas y todos en favor de los derechos de los animales de compañía que no tienen un hogar, la adopción y tenencia compartida. Les invitamos a escucharla un poco más adelante. Además del contenido mencionado, tenemos un cuento en la sección literaria y también información sobre cocodrilos en Amores Perros a cargo de Gabo y Enid, respectivamente, ya que el 23 de agosto se conmemora el Día Nacional del Cocodrilo. ¿Y cómo no hablar de estos seres sorprendentes? Si habitan en nuestro estado, son parte de nuestros ecosistemas. Y como a todos los seres y formas de vida que existen en el planeta, hay que protegerles. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotras y nosotros a través de las redes sociales. Así que visítenos en Facebook y TikTok, estamos como Colectivo Itzcuintli, y en Instagram como Colectivo Itzcuintli Oaxaca. Además, ahí encontrarán información sobre gatos y perros, cachorros y adultos en espera de que personas humanas responsables les brinden un hogar para mejorar su calidad de vida. También se podrán enterar de las jornadas de esterilización felina y canina que periódicamente se realizan en nuestro municipio, organizadas por Itzcuintli con la colaboración de personas voluntarias a quienes agradecemos profundamente su valiosa aportación para reducir la problemática de sobrepoblación canina y felina que va aparejada del abandono de animales de compañía. Comenzamos pues con la primera sección. Escuchemos a la compañera Cristina, quien da testimonio de que es posible procurar el cuidado de otros animales, en este caso perros y gatos en situación de calle, a propósito del Día Internacional de los Animales sin Hogar. Los perros de Pavlov. Hola, mi nombre es Cristina González. Mi formación es de licenciada en Derecho. Igual me dedico a la docencia en el nivel medio superior y superior. Agradezco la invitación para hablar de un problema enorme, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Voy a dar mi punto de vista acerca de las mascotas sin hogar, porque es el caso que no solo podemos hablar de perros, sino de gatos igualmente. Aunque es verdad que existen más especies de las que podemos hablar en este caso, nos enfocaremos en estas dos como animales de compañía. Hace algún tiempo encontré una publicación, no recuerdo de quién, pero una de tantas que circulan en redes. En esta, una persona expuso su preocupación por los animales que viven en la calle. Ella comenta que sufrió hace tiempo la pérdida de un familiar muy cercano y que le dolió muchísimo, no encontraba consuelo. En esta situación, ella se fijó en una ocasión en un perro en la calle. Probablemente por esa situación por la que estaba pasando, en ese momento decide rescatarlo. Comenta que a partir de ese momento se da cuenta de que hay muchos animales en situación de calle y se pregunta de pronto, ¿cómo es posible que haya tantos animales en la calle? ¿De dónde vienen? Yo no los había visto. En este punto dice algo que para mí es clave. Ella dice que esos animalitos no aparecieron de pronto. Siempre han estado ahí, en las calles, esperando a ser visibles para los humanos. Esta afirmación me golpeó. Yo por lo pronto me di cuenta de que es cierto. Todos estos animales que necesitan de nosotros están ahí desde siempre. Siempre han existido, pero jamás nos detenemos a verlos. Nos pasamos de largo y no porque no nos interesen, sino porque probablemente no lo vemos como lo que es un gran problema. En mi caso no puedo decir que siempre me he preocupado y ocupado por estas criaturas. Más bien, no recuerdo en qué momento me hice consciente del problema. Pero sí es cierto que cuando tú los visualizas una vez, de pronto volteas para todos lados y hay uno y hay otro y hay más. Y dices, ¿cómo? Yo no me había fijado en esto. Volviendo a la persona de la publicación, ella dice que desde entonces ha dedicado la mayor parte de su tiempo y recursos a rescatar animales, que actualmente tiene aproximadamente 350 entre perros y gatos. Y obviamente han sido muchos más, pero ha estado trabajando en darlos en adopción. Personalmente yo he adoptado gatitos y alimento a una cantidad X de perros de la calle, así como gatitos, pero lo hago yo, con el apoyo de mi hijo. En este contexto, y por azares del destino, hace un poco más de un mes, me encontré con Indira. Coincidimos en una reunión y cuando la escuché hablar, me dio mucho gusto saber que hay más personas, muchas personas, que se ocupan del problema en la medida de sus posibilidades. Con todo esto que yo escuché, lo que pude hablar con ellas, obtuve ideas para mí importantes que me van a servir y me están sirviendo para hacer un poco más por todos estos animalitos de la calle. En este orden de ideas, quiero exponer lo siguiente. Hace tiempo, y tomando las vivencias de otras personas, situaciones que he encontrado en diversos medios, se me ocurrió hablar de lo que ya funciona en otros países. Algunos le llaman adopción o tenencia compartida. Esto a mí me llamó mucho la atención porque es algo maravilloso y si las personas tomamos conciencia de ello, creo que podemos hacer la diferencia. Hasta donde yo he investigado y he podido ver, este programa, porque yo lo veo como un programa de adopción y tenencia compartida, trata de rescatar animales, pero en este punto hay personas o habemos personas que queremos ayudar, pero no los podemos tener en casa o no los quieren tener en casa, o no se puede, no se quiere, pero queremos hacer algo por ellos. Para mí esto funciona de esta manera. Podemos llegar a un acuerdo empezando desde dos personas, si ustedes quieren, dos, tres, las que sean, que obviamente tengamos afinidad en el aspecto de querer cuidar o hacer algo por los animales. Cuando ya nos reunimos por lo menos dos personas, podemos hacer algo por uno, por dos, por tres, por los animales que podamos. Nos ponemos de acuerdo y vemos la manera de darles lo necesario, como es obviamente alimentación, importantísimo esterilización, vacunas, alimento, refugio y obviamente atención en todo lo que necesiten. Que la diferencia entre la adopción normal y esta es que nos vamos a hacer cargo de este animalito, pero lo vamos a seguir dejando en la calle. Porque repito, no, aunque quisiéramos, no es posible que hagamos un albergue en nuestras casas. Sin embargo, no queremos seguir pasando de largo ante este problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, veo que este animalito tenga lo que necesite y se lo doy. ¿Cómo? Pues apoyada con otra vecina, otras vecinas y vecinos, para hacernos responsable de este animal, aunque siga en la calle. Podemos seguir con otro de los que están viviendo ahí, nos guste o no, ahí están. Estos animalitos pueden ser cuidados por los propios vecinos de cada calle, de común acuerdo, claro, colaborando unos con otros para tratar de cubrir esas necesidades que tienen. También es cierto que pues no toda la gente va a colaborar, pero por ejemplo, yo vivo en una calle, en una cerrada, donde vemos aproximadamente 40 vecinos, bueno, 40 familias. Y yo pude constatar que hay varias personas, no todas, no la mayoría, pero hay varias personas que están dispuestas a colaborar en este punto. Entonces, lo que yo hice fue reunirme con dos vecinitas y ver por una perrita que traía fracturada una patita. Entonces se complicó su situación porque como ya tenía como un año de andar arrastrando su patita, tuvo una hemorragia, estaba muriendo. Entonces acordamos llevarla al médico. Estuvo internadita una semana, nos la devolvió pues ya recuperada, pero no habíamos visto de que todo este tiempo que estuvo arrastrando la patita, ya se le habían volado dos dedos y tenía prácticamente toda la plantita del pie, de la patita, hecha una llaga. Afortunadamente pudimos hacer algo por ella y en este momento la tenemos a resguardo en una casa que nos prestaron y las tres nos turnamos para ir a atenderla, para darle alimento, para curarla. Debo decir que el tratamiento principal radicaba en hacerle curaciones dos veces al día, mantenerla limpia, etc. Y a estas alturas tiene aproximadamente 3 meses que iniciamos con este proyecto y la perrita, bueno, es una cosa mínima lo que tiene abiertito aún y no abierto, sino que de pronto todavía le falta un poquito por cicatrizar, pero va excelentemente bien. Entonces, sí se puede, sí se puede. Este es un caso especial porque la perrita está mal de su manita. Pero en todas las calles llegan perritos o hay perritos que no son de nadie. Entonces alguien decía, pero ¿por qué se ocupan? Te ocupas de ellos y no es tu problema. Y yo digo, entonces, ¿de quién es el problema? Si no lo tomamos como un problema de todos, un problema colectivo que debemos hacer o poner de nuestra parte algo para ayudar, ¿quién lo va a hacer? No va a llegar nadie a hacerlo por nosotros. Y nos corresponde hacerlos como parte de una especie viviente, porque ellos, aunque son de otra especie, pero tienen sentimientos, sufren dolor, sufren hambre, frío, tristeza, abandono, todo. Entonces, yo creo que nosotros, como seres humanos pensantes, y tomando en cuenta la característica de poder proveernos de recursos y ellos no, debemos ver por ellos, se los debemos realmente. Volviendo al tema de la tenencia de adopción compartida, hay lugares donde esto ha crecido tanto que incluso construyen casitas en las áreas verdes comunes y entre todos los vecinos o los que quieren se encargan de velar por ellos. Para mí es importantísimo y créanme que estoy trabajando para que esto sea posible en un área verde de donde yo vivo, porque si hacemos esto, lo que estamos aportando es el despertar la conciencia en los demás de que los animales son importantes, que su vida es importante tal como la nuestra y la de cualquier otro. Al hacer esto, estamos creando un antecedente y los niños no necesitamos ni siquiera darles lecciones de esto. Las generaciones futuras, al ver que hacemos actividades para ayudarlos, solitos se van guiando por ello. Y cuando ellos tengan la oportunidad o desde niños, empiezan a ver qué pueden hacer por estas criaturas. Esta iniciativa es muy importante. Nos da la oportunidad de mostrar con hechos qué es la responsabilidad, la empatía, el compromiso, el amor por el prójimo, porque los animales también son parte de todos los seres que habitamos el planeta. De este modo podemos estar seguros de que las acciones como esta o similares que se lleven a cabo van a contribuir definitivamente para cambiar el futuro de la humanidad, porque estamos inevitablemente enlazados unos con otros y no puede sufrir una especie sin que repercuta en la otra. Y más con este tipo de animalitos que son tan cercanos al ser humano. Ojalá y esto sirva para que de alguna manera se tome conciencia, sea como una semillita que caiga en la mente de algunas personas y digan, ah, sí, yo lo puedo hacer. Hay ocasiones, repito, que no podemos o no queremos tener esos animalitos en casa, pero podemos hacer algo por ellos aunque sigan en libertad. Claro que eso implica trabajo, de vez en cuando aportar, porque mientras más seamos, menos aportamos, limpiar, mantenerlos a salvo. Ojalá y esto funcione, que sirva de algo. Más que funcionar, sí funciona, pero que sirva de algo en cuanto a las personas que están escuchando. Y por último, quiero mencionar que en nuestro país y en otros muchos, vamos avanzando como sociedad. Ya saben que existen leyes que protegen a los animales. Sin embargo, para que estas leyes surtan efecto, es necesaria la participación de todos. Si nosotros como humanos tenemos leyes y no siempre funcionan, y tiene años desde la conquista, tenemos una situación jurídica, legal, por decirlo de alguna manera. No es que no la hubiera antes, pero a partir de la conquista pues ya fue muy parecido a lo que tenemos ahora. Pero si en este ámbito y en esta situación en que las leyes nos respaldan desde hace cientos de años, aún hay quien las viola, aún hay quien no le importan, aún hay quien vulnera todos nuestros derechos, imagínense qué será de los pobres animales que, para empezar, no tienen voz. No tienen voz, y aunque haya leyes que los protejan, ¿quién las va a respetar si nosotros como humanos no hacemos que se respeten o no colaboramos de alguna manera para que se respeten? Hagamos conciencia, aunque si están escuchando esto quiere decir que les interesa el tema. Solo basta con verlos, sea un perro, sea un gato, cualquier otro animal, basta con verlos a los ojos y ver, darnos cuenta que estamos conectados con ellos, que lo único que les falta, o una de las cosas más importantes que les falta para ser más semejantes a los humanos, es que hablen. Pero hay animales que desarrollan ciertas características que no necesitan hablar para que los entendamos perfectamente. Si nuestro futuro, el de la humanidad, está ligado, por razones obvias, al de los animales, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para poner nuestro granito de arena y aliviar el dolor, aunque sea un poquito, de cada uno de estos hermosos, hermosos animales? Con uno que logremos rescatar en nuestra vida, les aseguro que es ganancia. Muchas gracias por escuchar. Que tengan un excelente día. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Los perros te consideran líder de su manada. Si los abandonas, no dejarán de caminar hasta volver a su hogar. En este camino, hambre, deshidratación y heridas seguro sufrirán, y una muerte lenta padecerán. En las calles, un foco de contaminación serán. Problemas de salud en tu barrio, calle o colonia van a provocar. Y si en el campo se quedan, desequilibrio ambiental van a ocasionar. Mejor esteriliza, así la crueldad y muchos problemas más evitarás. Gracias, compañera Cristina, por tu testimonio. Seguramente hay muchas personas que, como ustedes, hacen la contraparte de quienes cometen el acto deleznable de abandonar a su suerte a los animales de compañía. Y es motivante pensar que cada vez son más quienes ponen su gota de agua para apagar los incendios devastadores. Y me gustaría recuperar a propósito de este asunto una idea tomada de la página de la Asociación Española Adala, que protege los derechos de los animales. Dice, es evidente que una sociedad donde el maltrato y el abandono animal es frecuente y constante, es una sociedad que no está evolucionada ni ética ni moralmente. Es una sociedad que tiene valores equivocados. Es indicativo de bajo compromiso y baja cultura en general, lo cual se manifiesta, sin duda, también en otros ámbitos. No está restringido al ámbito animal. Ya nos dijo Gandhi, la grandeza de una nación se mide por cómo trata a sus animales. Vamos a una pausa musical. Thank you. No solo la exposición al sol te puede deshidratar. Si no levantas su caca, por parásitos en el aire o agua, puedes enfermar. Y una gastroenteritis, tu boca seca, te va a dejar. Aunque no sea tu perro, si habita en tu calle, limpia sus desechos. A toda tu familia beneficiarás. Acabamos de escuchar a La Barranca interpretando la canción Perro en el Periférico, de Rodrigo González. Continuamos con el programa. Ahora escucharemos el cuento que preparó Gabo para las audiencias de Cuatro Patas en el marco del Día Nacional del Cocodrilo. El ojo al gato y el otro al garabato. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos y amigas? ¡Feliz día para todos y todas! Soy su amigo Gabo y los estaré acompañando en esta su sección, Un ojo al gato y el otro al garabato. Y pues bien, en el marco del Día Nacional del Cocodrilo, desde tierras africanas, llega a nuestros oídos un cuento que se titula La gallina y el cocodrilo, que se encuentra dentro de la recopilación de cuentos y recuentos, mitos, leyendas y relatos populares del mundo. Versión de la escritora Silvia Schuher, perteneciente a la editorial Artemisa. Así que quédense y acompáñenme a escucharlo. ¿Vieron alguna vez un cocodrilo? ¿Notaron lo grande que es su boca? Bueno, con los dientes que tiene, podría comerse una calecita como si fuera un bombón. Las gallinas, sin embargo, no le tienen ni un centímetro de miedo. Y no es que sean valientes, todo lo contrario. Lo que pasa es que los cocodrilos jamás atacan a las gallinas. Y esta es la historia que cuenta por qué. Resulta que hace ya muchos años, una gallina fue a la orilla del río a tomar un poco de agua. Y así, de sopetón, se encontró con un cocodrilo. ¡Qué gallina tan gorda! ¡Qué sabrosa parece! ¡Me la voy a comer!, pensó el cocodrilo relamiéndose. Y sin dar tiempo a que la gallina pudiera escaparse, se arrojó sobre ella y le agarró una pata. En vez de asustarse, la gallina cacareó furiosa, batió sus alas y empezó a picotear sin tregua toda la cabeza del cocodrilo. ¡Suéltame, hermano del agua! ¡Suéltame, hermano mayor! ¿No ves que me estás lastimando? El cocodrilo, que no esperaba una reacción así, pues a lo único que estaba acostumbrado era dar sustos, se quedó de lo más impactado. Entonces abrió su bocota y soltó a la gallina. Ella siguió tomando agua como si nada, y cuando ya no tuvo sed, se volvió de lo más tranquila para su casa. Al día siguiente, la gallina se acercó sin miedo a la orilla del río. El cocodrilo seguía allí con un hambre feroz. Hacía días que no probaba bocado, así que al verla, ni siquiera lo pensó. Se abalanzó sobre ella y ahí nomás la atrapó por la cola. Y otra vez la gallina se indignó. Volvió a agitar sus alas, a cacarear furiosa y a picotear la cabeza del cocodrilo. Entonces le dijo: ¡Traidor! ¡Nuevamente atacándome a mí! ¡Deberías soltarme, hermano mayor! Totalmente confundido, el cocodrilo volvió a soltar a la gallina y se puso a pensar. A ver, ¿a qué viene que este pajarraco de mal agüero me llame hermano mayor? ¿Se está burlando de mí? Como no entendía lo que pasaba, el cocodrilo decidió ir a visitar a su amiga la serpiente de anteojos y preguntarle. La serpiente de anteojos era un ser por demás inteligente y lo sabía casi todo. Amiga, saludó el cocodrilo a la serpiente. ¿Por qué cada vez que me quiero comer a una gallina, en lugar de asustarse, se enoja? ¿Por qué cada vez que estoy por morderla, ella me mira a los ojos y me llama hermano mayor? Carraspeó la serpiente. Ella no te mintió. ¿Cómo que no me mintió? Pero ella tiene plumas y yo vivo en el agua. Ella tiene pico, yo solo una boca. Volvió a carraspear la serpiente, pero esta vez agregó. ¿Acaso no sabías que las gallinas nacen de huevos igual que los cocodrilos? No, no lo sabía, dijo el coco, que se había quedado hecho un drilo. Entonces se despidió de su amiga y se alejó pensando. Después de mucho meditar, llegó a la siguiente conclusión. Si mi amiga la serpiente de anteojos dice la verdad y las aves ponen huevos, la gallina, por lo menos, debe ser mi prima, o hasta puede ser mi hermana. Desde ese día, las gallinas caminan tranquilamente por la orilla de los ríos y se pasean por delante de los cocodrilos como si fueran quién sabe qué, y a veces hasta les picotean la nariz de puro cariño. Ellas saben que nada malo va a pasarles. Entre hermanos, al fin, siempre se ponen de acuerdo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Amigos y amigas, ¿les agradó el cuento? Espero que sí. Es increíble que las gallinas y los cocodrilos sean parientes, ¿no creen? Yo aquí en mi comunidad he visto muchas gallinas, pero ningún cocodrilo. ¿Y ustedes, amigos o amigas que viven en nuestra bella costa oaxaqueña, han visto cocodrilos? Espero que sí, ya que son animales fascinantes. Tanto así que en la cultura maya el cocodrilo era una criatura sagrada, pues simbolizaba la superficie de la tierra, la fertilidad y la creación del tiempo. Y pues bueno, hasta la próxima, amigos. Gracias por el cuento que nos trajiste hoy a este programa a propósito del Día de los Cocodrilos, compañero Gabo. Ojalá haya por ahí audiencias infantiles que lo hayan podido disfrutar. De cualquier manera, quienes ya no somos tan pequeñas o pequeños, también pudimos hacerlo. Vamos a una pausa musical. escuchamos el rock del cocodrilo a cargo de Elton John. Vamos a la última sección a cargo de nuestra compañera Enid. Amores perros. ¿Qué onda, amable audiencia? Gracias por seguir en el programa Cuatro Patas. Sean bienvenidos a la sección Amores Perros. El día de hoy estaremos celebrando el Día Nacional del Cocodrilo, que cada año unimos esfuerzos para que el 23 de agosto podamos tener un día para crear conciencia en toda la nación sobre la preservación de esta especie considerada como la más grande de todos los reptiles de la Tierra. Y es bastante abuelito, ya que ha sobrevivido más de 240 millones de años. En nuestro territorio contamos con tres especies de cocodrilos: el de pantano, el de río y el caimán. Oye, querido radioescucha, ¿sabías que los cocodrilos invernan en los meses más fríos del invierno? ¿O que tragan piedras? Bueno, pues aquí te contamos un amplio abanico de curiosidades sobre ellos. Número 1. El cocodrilo más pequeño es el cocodrilo enano. Mide aproximadamente 1.7 metros de largo y pesa de 6 a 7 kilogramos. Y el cocodrilo más grande es el de agua salada y puede alcanzar hasta los 6 metros de largo y pesa hasta 900 kilos. Número 2. Estos reptiles viven mayoritariamente en climas tropicales, ya que son de sangre fría, y su temperatura corporal depende por completo de la temperatura del ambiente. Por eso, en los meses más fríos del invierno, entran en un periodo de hibernación en el que hacen más lento su metabolismo y su respiración. Además, para crear un lugar adecuado, excavan una madriguera cerca de la orilla del río o del lago o del manglar en donde vivan. Número 3. Son muy longevos. Aunque el tiempo de vida depende de la especie, dijeran los biólogos, son animales muy longevos y pueden alcanzar a vivir hasta 70 años. El cocodrilo más longevo del mundo, conocido como Henry, tiene actualmente nada más y nada menos que 120 años. Sí que es un superabuelo este Henry. Número 4. Se tragan las piedras. Para facilitar la digestión, los cocodrilos se tragan pequeñas piedras que muelen y aplastan la comida en sus estómagos. Algunos científicos creen que las piedras les ayudan a aumentar de peso y sentirse saciados. ¡Wow! Estos literalmente comen hasta piedras. Número 5. Ponen muchos huevos. Los cocodrilos ponen entre 10 y 60 huevos a la vez. Además, las crías permanecen en sus huevos alrededor de 100 días y miden unos 25 centímetros cuando nacen. Número 6. ¿Cocodrilos, primos de los dinosaurios y de las aves? Pues sí, aunque parezca increíble, estas especies están emparentadas, ya que pertenecen a uno de los grupos más importantes de reptiles, que son los arcosaurios. En este grupo se encuentran también los pterosaurios y los dinosaurios, cuya relación con los cocodrilos resulta más que obvia, ¿no creen? Número 7. Los cocodrilos no sudan. Pues no, amigos, estos reptiles carecen de glándulas sudoríparas, por lo tanto, no pueden sudar. Para mantenerse frescos, abren la boca en un proceso que se ve bastante, ya que jadean constantemente. Esto para equilibrar su temperatura corporal. Número 8. Reemplazan sus dientes. Los cocodrilos reemplazan rápidamente los dientes que pierden. De hecho, pueden regenerar alrededor de 8.000 dientes a lo largo de su vida. O sea que estos animales nunca se quedan chimuelos. Y esto porque recuerden que al alimentarse tienen que desgarrar a su presa y muchas veces pierden algún dientillo. Y también por las peleas que se dan entre machos. Número 9. Poseen un gran oído. Los cocodrilos tienen un oído muy agudo. Es tan bueno que incluso pueden escuchar a las crías llamando desde el interior del huevo allá en su madriguera. Número 10. Son grandes nadadores. A pesar de que su aspecto pudiera parecer un poco tosco y pesado, otra de las curiosidades de los cocodrilos es que son nadadores extremadamente ágiles. Su cuerpo hidrodinámico y su cola musculosa les permiten deslizarse rápidamente por el agua, alcanzando velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Además de esto, tienen la habilidad de permanecer sumergidos durante largos periodos de tiempo. Número 11. Los cocodrilos tienen una lengua bastante peculiar. Otro de los datos más interesantes sobre ellos es que tienen la lengua pegada al paladar y no se les puede mover. Se trata de una característica única entre los animales, ya que la mayoría de los demás animales tenemos una lengua libre para moverse en nuestra boca. Esta adaptación tan peculiar en los cocodrilos ayuda a mantener a sus presas en su boca, ya que no pueden utilizar la lengua para expulsar la comida. Número 12. Los cocodrilos lloran. ¿Te suena la frase lágrimas de cocodrilo? A menudo se cree que los cocodrilos lloran, pero en realidad no están experimentando emociones como cuando lo hacemos los animales humanos, ya que los cocodrilos tienen glándulas lagrimales que producen, claro, lágrimas, pero su función no está relacionada con el llanto emocional, sino más bien es una respuesta fisiológica. Número 13. Los cocodrilos pueden ver en la oscuridad. Pues sí, los cocodrilos tienen una adaptación única que les permite ver en la oscuridad, ya que tienen una membrana detrás de la retina llamada tapetum. Esta capa refleja la luz a través de la retina, lo que da a los ojos del cocodrilo un característico brillo rojo por la noche. Esta adaptación les permite cazar y navegar en la oscuridad, dándoles una clara ventaja sobre sus presas. Número 14. Los cocodrilos trepan árboles. Pues sí, como lo escuchaste, querida audiencia, no solo son buenos nadadores, sino que los cocodrilos trepan árboles. Los científicos creen que se suben a los árboles para tomar el sol, ya que estos animales son de sangre fría y necesitan el calor solar para regular su temperatura. También creen los científicos que al trepar los árboles, estos animales pueden observar mejor su entorno y reconocerlo. Así les facilita las futuras cacerías. Son increíbles estos animales, ¿no creen? Número 15. Cocodrilos albinos. Otro de los datos curiosos de los cocodrilos es que algunos pueden llegar a ser albinos, claro, dependiendo de la especie. Así podemos encontrar algunos que tienen poca melanina en algunas partes de su cuerpo y otros que enteramente son blancos. Los cocodrilos albinos no tienen un nombre científico diferente, sin embargo, se estima que un cocodrilo albino no suele llegar a la edad adulta porque su color les dificulta el camuflaje. Por eso, la gran mayoría de cocodrilos albinos se encuentran hoy en cautiverio. Qué triste caso de los cocodrilos albinos. ¡Qué maravillosos animales!, ¿no creen? Aparte de ser depredadores ancestrales, grandes, fuertes e imponentes, los cocodrilos son fundamentales para el buen funcionamiento de los ecosistemas costeros tropicales. Son animales capaces de moldear no solo la dinámica de los cuerpos de agua, sino las redes tróficas y, por tanto, traer cambios significativos en los ecosistemas acuáticos, ya que son depredadores o especies tope. Y hemos llegado al final de la sección. Yo soy su amiga Enid, por ahora me despido y espero podernos encontrar en este espacio radiofónico. ¡Hasta la próxima! Colectivo Itzcuintli, por los que bufan y ladran. ¡Qué interesantes datos sobre los cocodrilos nos has compartido hoy, Enid! Muchas gracias. Y antes de despedirme, quiero enviar una felicitación de parte del equipo de Cuatro Patas para ti y para Gabo por haber cumplido una meta más en su formación profesional. Pues les cuento, queridas audiencias, que nuestra compañera y nuestro compañero radialistas acaban de graduarse de la licenciatura. Enid, como egresada de la licenciatura en Biología de la Facultad de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica, y Gabo, de la licenciatura en Gestión Cultural y Desarrollo Sustentable, perteneciente a la Facultad de Bellas Artes. Ambas instituciones orgullosamente UAPJO. Muchas felicidades para ustedes y que vengan más logros académicos y profesionales. Y así concluimos con esta emisión de Cuatro Patas. Esperamos contar con su atenta escucha la próxima semana. Ya sea que nos acompañe en los valles centrales, a través de Radio Universidad de Oaxaca, Radio Cuilapam o Radio Plantón, o en Mazunte por Radio Caracol. Todas ellas estaciones que transmiten en frecuencia modulada y a cuyos directores les agradecemos profundamente el espacio que nos brindan para llegar hasta ustedes. Se quedan escuchando la canción Reptilectric de la banda Zoe. Hasta la próxima emisión.